Buenos días por la mañana, cuando amanecen las flores y los capullos. Estáis en Gran Alemano. Un programa sobre antiespecismo, transfeminismo y con mucho, mucho mamarracheo. Desmintiendo tu mentira, mal metiendo en la desdicha. Clasificación constante de una sociedad maldita. Dos días más de amores y al tercero día nos pican. Nos podéis escuchar en radioalmaina.org. Y si estás en la ciudad de Granada, puedes sintonizarnos en la 88.5. Por el culo te la hinco. El demonio me ha mirado y no me afecta. Que da más miedo de lejos que de cerca. Me ha acercado y le he enseñado mi destreza. Oli, oli. Bienvenides a vuestro programa favorito. Granada de mano. El programa más explosivo. Y más marrano. Esta es una gran nación. Para que lo sepáis. Pues si quedaba alguna duda. Exacto. Preséntate, Tere, si quieres. Desde hace un par de añitos. Y nada, soy fisio y nada, pues aquí estoy. Ha querido llamarme a su presencia, a su querida presencia para compartir este espacio con vosotros. Y nada, yo encantada. Para empezar, sí que quería comentar un poco como que últimamente este programa está siendo emitido de una manera como más distendida. Que bueno, que al final es una cuestión también particular, ¿no? Y personal, por este síndrome del impostore, ¿no? Que a veces nos encontramos con él y cómo afecta, ¿no? Un poco al luego realizar actividades, ¿no? En tu día a día, ¿no? Como por ejemplo, pues grabar un programa de radio, ¿no? Que al final, por ejemplo. Sí, que es como, parece que me estuviese viniendo muy grande, ¿no? Todo esto. Y bueno, para aquellos que no conozcan lo que es el síndrome del impostore, consiste en que la persona duda de sus propias capacidades y habilidades para realizar alguna actividad. Pues al final es lo que me estaba pasando, de no me siento con la capacidad de realizar un programa de radio, aunque lo haya hecho antes, o sea, bloqueo súper mental. También es cierto que llevo más de un año en una relación laboral de explotación y moving, con lo cual esto ha hecho muchísima mella en mí. Que bueno, que al final, pues, la gente que hacemos estos programas, pues somos personas y tenemos también nuestras situaciones y particularidades. Y por el tema de las expectativas que te genera a veces la gente, la sociedad, las familias, que pueden influir un poco en el síndrome del impostor. Exacto. Y bueno, yo lo que quería hacer es compartirlo, sobre todo porque, bueno, no sé si a tres compis de radio les puede llegar a pasar esto o se han reflexionado al respecto, que estaría guay pues construir estrategias colectivas, ¿no? También sobre todo esto. Pues bueno, cada uno luego afronta sus situaciones de diferentes maneras. Porque yo, aparte de la terapia, sí que me gusta mucho cómo informarme, ¿no? Y leer sobre salud mental. Y lo que leí hace poquito fue un libro que se titula Más allá de las creencias, de Tamasi Knight. Que este libro... ¿Qué te pasa? Tere, hemos perdido a Tere. Tere, ¿qué te ha pasado? Se ha cortado. ¡Hey! ¡Hola! ¡He vuelto! Volvemos, devolvemos la conexión a Tere. Sí, se ha perdido, esto es como el directo. Perdona, creo que hemos perdido la conexión, sí. Entonces, lo malo es que no se me ha visto a mí la cara, ¿no? Como en la tele creo que es lo divertido, ¿no? De ver la cara de... De seguir hablando y no escuchar nada y de... Exacto. Hemos perdido esto. Pues nada, estas cosas ocurren. Bueno, estaba hablando del libro este... Sí. Y que, bueno, a mí me, en parte, me ayudó, me hizo también reflexionar sobre cuando tenemos este tipo de creencias inusuales, de que muchas veces se intentan, ¿cómo decirlo?, como negarlas, ¿no? Como decir, esto no es así, ¿no? Y este libro como lo que reflexiona y lo que dice es que asumir que esta creencia está ahí y cómo afrontarla, ¿no? Y en este aspecto, pues por ejemplo, el tema de la radio fue, bueno, yo creo, ¿no? Tengo esta creencia de no sé hacer radio y es como, ¿y a quién le importa, no? O sea, yo igual me lo tomo así en vez de estar todo el rato forzándome a creer que sé hacer una cosa cuando igual mi cerebro, mi cuerpo o mi estado ahora mismo anímico no me lo permite. Y bueno, pues hacer un poco esta valoración y esta reflexión a nivel también, pues si a alguien le puede servir, no sé. Y seguro que sí, porque sí. Yo creo que la mayoría nos hemos sentido así en algún momento, ¿no? Tú comentas con la radio que es una cosa que realmente no es tu actividad profesional habitual, pero a mí me pasa con mi oficio, que llevo 11 años siendo oficio, y hay días que digo, es que no tengo ni idea, es que se podría hacer mejor, es que no sé qué. ¿Sabes? Un poco lo que hablábamos de las expectativas también, ¿no? O cuando te comparas, muchas veces te autosaboteas. No sé qué opinas tú también de esto. Sí, o sea, creo que es así, tal cual. Sí que es verdad que a nivel profesional a mí también me ha pasado, ¿no? En trabajo social, de hecho, es como no quiero ofertar, o sea, no quiero presentar currículums a ofertas de trabajo social porque es como no me veo capaz. Pero bueno, que al final también viene todo de experiencias y situaciones que me han generado malestar, que viene como un poco la recuperación de todo esto. Claro. Y bueno, también como importante, ¿no? El apoyo que puedas tener de tu entorno más cercano, ¿no? Como las amistades, que todas mis amistades era como, pero si lo haces muy bien, ¿qué tal? Y yo, pero no, o sea, da igual. Sabes, como mi cabeza está en otro plano, pero bueno, como que mi estrategia ahora mismo es, pues mira, sé hacer este tipo de radio, de mamarracheo, de me lo voy a pasar bien y de totalmente desastroso, porque de hecho ayer intentamos esta llamada, me rayé muchísimo con lo del teléfono, no iba lo del teléfono, me bloqueé mucho, luego resulta que empezamos con, bueno, la chapuza de poner el móvil en el micro, que es mi especialidad. Y resulta que a mitad de todo esto no le voy a grabar y es como, no puede ser, o sea, no, o sea, me vine bastante abajo, pero bueno, al final las redes que tengo de amistad pues han estado ahí. Y lo bueno también es que con la gente de la radio pues como que pude hablar, como que pude también decir, necesito ayuda, necesito saber aprender cómo funciona el puñetero teléfono este. Porque es una parte de si no sé cómo funciona una cosa, pues es otro bloqueo, ¿no? Añadido a todo lo demás. Y bueno, como que ahora este es el segundo intento, que encima luego también se ha cortado la llamada y es como, pues ya está, o sea, no. Pero son cosas del directo. Exacto. Y ya está. Y ya está, y que al final esto es para pasárselo bien. No sé cómo tomármelo desde voy a pasármelo bien, voy a hacer mamarracheo. Para mí esta estrategia me ayuda, ¿no? De esto lo hago por mí, por pasármelo bien y no por generar unas expectativas que igual son impuestas más del exterior, ¿no? Sí, exacto. Sí, lo que hablábamos justo antes. Exacto. Y nada, y decir también que bueno, que si no hay grana de mano, pues que el Tofuria no sería lo mismo. Y no habría gente que le hiciera bullying, clarísimamente. O sea, vamos a hacerle bullying a Diana. Diana, te vamos a bloquear. Estás súper floja. Somos más fuerte que tú. Ojo. Yo estoy desarrollando unos dedos de lesbiana gracias a la escalada y ya cumplo con el prototipo. Sí, sí, a la escalada. Sí. Oye, también, vamos a decir que también. El resto bien, ya nos vamos, sea, a la imaginación de los oyentes, Pues ya sabes, Diana, cuida con los dedos de... Te miro y te mato con ellos, casi. Y bueno, pues nada, que aquí estamos. O sea, dicho esto, pues vamos a seguir con el mamarracheo para que no le caiga. Y bueno, decir que tengo un audio súper especial de este finde. Porque me dediqué a depilar a un amigo que se empeñó en que le depilara el pecho. Y le repetí varias veces, esto duele. Pero bueno, al final yo me presto a cualquier tortura realmente. O sea, que aquí estoy. Y nada, la voy a poner y decir que bueno, que saquéis vuestras propias conclusiones. De hecho, ayer la puse en versión corta porque no teníamos tiempo, o sea que ahora la voy a poner la versión larga porque hay más tocho de audio. Y ahora me dices tu humilde opinión entera. Dale, dale. Pues este es mi arte. Luego soy yo la persona que es sádica y demás. O sea, bueno, tú eres fisio, tú también haces daño, Tere, reconócelo. Solo a la gente que me cae mal. Como yo, ¿no? No, yo así lo hago sabiendo, aunque me caigan bien. ¿Cómo se dice este refrán de uno es cardan la lana y otros llevan la fama, ¿no? Pues eso. Ahí lo yo es lo único que voy a añadir a esto. Ahí lo dejo caer. Cada persona que haga su libre interpretación de esta frase. Ayer estuve, como grabamos ayer también, bueno, pero sin darle al grabar. Dije, es la versión 2.0, la buena. Dije lo de que luego le hice mimitos, que no sé tan mal, pero hoy estoy en modo, me encanta ser malvade, jajaja, ja, me encanta. O sea, creo que este audio lo voy a reproducir en casi todos mis programas. O sea, no va a ser solo tortura física, sino psicológica para esta persona. Y ya está. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausita, así que así ya puedes hacerte el café y desayunar tranquilamente. No, estoy en ello, lo que pasa es que no se nota. Yo también estoy aquí con el café. Y bueno, os vamos a dejar la primera canción del grupo Asfixia, titulada Felicidad Comprimida, que ahora estoy en un mod de escuchar este tipo de canciones que no se entiende nada la letra, pero eso, mi cerebro super neurocósmico, pues viene bien esto, no entender nada y ya está, y solo gritos y ruido. Una cosa, ¿por qué cuando has dicho neurocósmico se me ha venido Doraemon a la cabeza? No lo sé. El gato cósmico también. ¿Tienes el bolsillo de Doraemon? Ojalá. Que está ahí de todo. Ojalá, ¿verdad? Hombre, podría tener una puerta transportadora. Molaría. Así de Valencia molaría. A Granada, sí. Sí. La verdad, que estaría muy guay. Entonces, estaría genial. Sí. Pero bueno. Y bueno, la letra de la canción dice: vivimos en un mundo artificial, nada tiene valor fuera de lo material, producir y consumir crean un círculo retroalimentado, todo lo que queda fuera es un estorbo, las vidas se entregan al trabajo asalariado y el poco tiempo libre es malgastado en paraísos artificiales de felicidad, comprimida en dosis de gramo o miligramo, consumo desmesurado que nos ayuda a soportar la miseria que nos inunda, ejerce dominación hacia los animales y la naturaleza, echamos a perder valores esenciales en la vida, respeto, el amor, la convivencia en armonía, la libertad y la autonomía. Subides al pedestal antropocentrista, violamos y sometemos la naturaleza. Bajémonos de este para reconectar con la vida auténtica y natural, donde la sencillez prime sobre la complejidad y la humildad sobre la arrogancia. Pues bueno, no se entiende la letra, pero te da el mensaje subliminal, ¿sabes? Ni subliminal ni nada, hostia, no está muy claro, ni dices tú, joder, profundidad absoluta, ¿eh? Nos hemos levantado intensos. Sí, lo que pasa es que luego en la canción es como, no se entiende nada, o sea, tienes que tener como el oído ya afinado para este tipo de canciones, así que, bueno, sin más dilación, ahí va la canción, Felicidad Comprimida, de Asfixia. Hola, mamarraches, seguís escuchando Granada de Mano aquí en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad de Granada, en el programa 11, a Tere le robaron el coche. Eso no rima. Sí que rima, es como está la rima consonante y asonante o algo así. Asonante. Asonante. Sí, asonante. ¿Ves? 11 coche, bueno. Yo creo que sí. Vamos a dejar, como tienes un cerebro neurocósmico, exacto, igual en tu cerebro de Doraemon, eso sirve. Sí, cerebro de Doraemon, entonces ahí entra y sale cualquier movida, o sea... Oye, ¿tú no crees, ahora que estoy pensando, aunque es una persona terfa la autora, estoy como un poco decepcionada con todo este tema de Harry Potter, pero creo que es un plagio? ¿Qué fue antes, Doraemon o Harry Potter? Porque te acuerdas del bolso de Hermione. Sí. En las últimas películas. Pero también el bolso de Mary Poppins. Es todo un plagio. Es que esta gente terfa. Y bueno, Mary Poppins fue antes. También. Yo creo que Doraemon también. Yo creo que también. Bueno. Nada más que añadir. Bueno, no te fíes de terfas, ya está. Es lo que... Ya está. Es lo que... Conclusión. Lo que la vida nos dice una vez más. Bueno, ¿quieres anunciar lo del coche? Bueno, pues me robaron el coche. Muy bien. Me robaron el coche, me robaron el puto coche en la calle, en una avenida grande, en un barrio que se supone que es de bien. Mentira. Y nada, pues me ha aparecido esperando a que mi seguro me intervenga, aunque tal y como están las cosas aquí, pues oye, mira, he perdido el coche y punto. Y nada, al final hemos encontrado un coche nuevo, a ver si lo puedo recoger la semana que viene. Y nada, ya te daré una vuelta en mi carro nuevo, Yuri. Yo, yeah. Muy bien. Yo siempre digo que una furgo bollo te hace falta. Yo estaba a punto, pero lo que pasa es que aún yo soy de esas personas que dice, ¿por qué dormir en la furgoneta cuando hay sitios baratos con un colchón y una ducha? A mí el colchón, bueno, sobre todo la ducha. Yo creo que eso no me hace como 100% lesbiana. O, ¿sabes? No sé. Debo ser otro prototipo de lesbiana. No, en mi cabeza no lo entiende, ¿no? Igual que yo respeto a la gente que se rapa un lado de la cabeza. Yo no. Te faltan también las camisas de cuadros. Esas debería comprármelas. Porque a veces vamos al pueblo a cortar leña y ya tendría el kit completo. Igual estoy como compensando por otro lado, ¿sabes? No sé. Podría ser. No sé. Podría ser. No sé. Yo cada día soy una cosa diferente, así que no sabría. A veces eres Yuri, a veces eres Doraemon. Exacto. Cuando hay luna llena, soy un armiño o algo así. Armiño. No sé. ¿Armiño? Sí. ¿Qué es eso? Es parecido a una nutria, pero de tierra. ¿Y no has visto los capibaras? Yo creo que soy un capibara. Los capibaras hablan con todo el mundo. Ala, pues puede ser. ¿No has visto los capibaras? Son muy adorables. No sé. En no sé qué sitio hay un bar que puedes acariciar capibaras. Rollo como la gatoteca, ¿sabes? Sí. Pero con capibaras. ¡Hala! ¿Eso dónde? Yo lo vi en Estados Unidos, me parece. Sería por lo poco por lo que merece la pena ir allí, tal y como son las cosas ahora mismo. Eso también. No. Pues bueno. Bueno, vamos a empezar con las noticias de actualidad. Esas noticias fanganosas. Nunca mejor dicho. Exacto. Y bueno, empezamos hablando de... la cuenta está creada hace unas semanas de Denuncias Granada, que es una cuenta creada por un grupo de mujeres que pretenden dar voz y visibilidad a las personas que han sufrido violencia machista por parte de unos raperos granadinos. Exponen que la mayoría de las situaciones de violencia perpetrada por estos raperos han sido silenciadas, entonces como que están haciendo pues este trabajo de visibilizar. También comparten información sobre recursos a los que poder acudir en caso de violencia machista, como es el caso del teléfono del 016. Y bueno, lo comentaba también ayer, ¿no? Que a nivel de legislación autonómica igual me pierdo, pero yo sí que, bueno, en Valencia hacía los acompañamientos a personas que tienen esta situación de violencia machista. Y bueno, para las personas en situación administrativa irregular, lo que se solía hacer era, o sea, siempre ir a urgencias, eso importante, para tener como el parte, porque luego también como el médico forense te lo va a pedir en el juzgado. Luego ir al juzgado de guardia, en vez de a comisaría, ¿vale? Para personas en situación administrativa irregular, a mí me genera más seguridad y a Jess también. Y en caso de ir a comisaría, sí que es cierto que tienen prioridad cuando tú vas a hacer la denuncia por violencia de género. O sea, que si igual alguien le ha robado la cartera y tú vas a denunciar violencia de género, tienes esta prioridad. Uh-huh. O deberían de darla. Y también proporcionar un poquito más de anonimato, ¿no? Sí. Es una situación un poquito delicada. Y bueno, también que tienen derecho a pedir un abogado de oficio en el momento en que van a hacer la denuncia a comisaría. O sea, que tú, la policía se tiene que esperar a que venga la abogada de oficio para tú hacer la denuncia. Y bueno, hay como protocolos rollo que te hacen un test, rollo de estos de valoración del riesgo, en plan que te preguntan si la persona tiene armas de fuego en su casa, como cosas así, es como, es que una persona si te va a matar, te va a matar, da igual tenga armas de fuego, o sea, sí, lo va a hacer igual, la evaluación de riesgo es un poco así, pero bueno, al menos hacen esto, que podrían no hacer nada. Sí, sí, correcto, ¿no? Y a lo mejor sí que eso es un poco útil a la hora de proteger o dar más recursos, no, entiendo, a la víctima. Y luego también lo que suelen hacer o deberían hacer es darte el listado de los derechos que tú tienes y de los recursos a los que puedes acceder. Que en el caso de Valencia era pues el centro este de 24 horas, que bueno, cogido con pinzas también por gestiones privadas y movidas, pues era un poco así. Pero que bueno, que al final te tienen que decir un poco dónde puedes acudir, ¿no? Y eso, y como importantísimo también destacar que cuando ocurren este tipo de situaciones haya un apoyo social, ¿no? Creo que es importante por parte del entorno más cercano de no culpabilizar a la persona que está sufriendo este tipo de violencia, como estar acompañando, ¿no? Ahí a la persona en sus decisiones también. Sí. Y no sé, y un poco recalcar todo esto, ¿no? Porque también, pues, que ya hemos visto también lo de Rajoy, ¿no? Lo que ha pasado. ¿Rajoy o Errejón? Errejón. Mierda, sí, Errejón. Errejón. Bueno, luego esto lo... claro, es que me... No pasa nada, es que es normal. Entonces... Claro, sí, sí. Pero bueno. No, sí, sí, y, sí. Y bueno, igual Rajoy que... también ha hecho algo, o sea, vete tú a saber. O sea, bueno, que nadie se libra. Nadie, yo creo que poca gente. O sea, cualquier hombre, no digo cualquier hombre, ¿no? Es como lo que dicen... esta campaña de not all men but always a men, ¿no? No todos los hombres, pero siempre es un hombre, vemos, ¿no? que aunque sea un personaje de izquierda, que al principio era un aliado, está utilizando su posición de poder como cualquier otra persona, para perpetrar violencia machista. O sea, que seas de izquierdas y que vayas de ser aliado de las mujeres, parece ser que tampoco es algo que nos proteja, ¿no? Y bueno, me parece muy bien que tengamos esa autocrítica y que aunque sea una persona de izquierdas se rechace absolutamente porque al final es un cerdo igual. O sea, eso de ahí para arriba, ¿no? Y al fin y al cabo está utilizando su posición de poder, que eso pasa muchísimo, muchísimo. Sí, y también como que surjan estas iniciativas, ¿no? De visibilizar, sí, de dar voz. Exacto. De también que hayan cuidados colectivos. Y de apoyarse, exacto, como decías tú, porque a veces se culpabiliza más a la víctima y se acosa mucho más a la víctima que al propio acosador, ¿no? Y el que ha perpetrado esa violencia. Sí, yo por lo que he leído por ahí es como que iban a hacer un concierto y al final con todo esto se ha cancelado. O sea, como que al final como algo se está, sí, haciendo, ¿sabes? Como que está, sí, teniendo repercusión y como bien, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, por otro lado, ahora sí que nos metemos en terreno fanganoso. Sí, exacto. Bueno, queremos mencionar y bueno, sobre todo dar apoyo a los afectados por la Dana. Lamentablemente la Dana hace unas semanas ha hecho estragos en diversas localidades como Albacete, Barcelona, Cuenca, Almería, Málaga, Granada, Sevilla, Huelva, Cádiz, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Girona y Castelló. Pero la peor parte yo creo que se la ha llevado Valencia. Que bueno, aquí Tere de Valencia, si nos quieres contar también cómo fue esto, porque además creo que hubieron dos danas, ¿no? O sea, hubo la Tocha y luego, no sé si la semana pasada fue la otra. Sí, también hubo otra. En ambas además pasó lo mismo, ¿no? Que en Valencia capital lo que se notó fue vientos, que es verdad que por la noche hubo tormenta, pero aquí lluvia no hubo. Entonces, además es que es como un mundo surrealista. Es a un kilómetro, o sea, en mi casa no pasa nada y a un kilómetro tenemos todo esto. Que está pasando, que supera con creces a lo que podamos ver en la tele. O sea, en la televisión sale una quinta parte de lo que es la realidad y es realmente impactante, ¿no? También como la gente aquí en Valencia capital, vas al centro, vas a muchos sitios y están haciendo su vida como si nada y a nada tienes a gente que lo ha perdido todo, ¿no? O sea, familia, casa, negocio, coche... Es una locura todo esto y un poco... sobre todo gracias por mencionar a otras ciudades que también se han visto afectadas y que de igual a través de los medios no se está dando tanta visibilización y que también necesitan ayuda y sobre todo que es importante continuar hablando de ello porque un miedo que tenemos es que se olvide esto, ¿no? Como inicialmente ha habido mucha gente que se ha volcado que luego esto, que hay muchísimo trabajo por hacer todavía, se olvide y aquí la gente se quede sola, ¿no? Estuve en la primera semana que pasó todo esto. Bueno, aparte, la dana la primera fue la tocha. La segunda, pues bueno, teníamos el temor de que lo que se había adelantado, pues el barro que se había sacado a las calles, que no se había recogido porque no había maquinaria, pues volviera a entrar otra vez a los garajes, en las casas de la gente. Pero bueno, parece que esta vez pues la gente se quedó en casa y no ha habido víctimas mortales ni ha habido grandes destrozos materiales en esta segunda dana. Pero ya tú escuchas esto y, o sea, te da una congoja y un miedo que ya es como que parece que estamos desarrollando fobia a la lluvia, ¿sabes? No es... Es bastante bastante terrorífico el panorama y bueno, no, pues si hablamos de la organización, quiero decir, de la ausencia de la organización, de todo lo que se está haciendo tan mal y que nadie esté tomando responsabilidades en este asunto, si no hubiera sido por la gente de a pie, no hubiéramos salido adelante. Y te dicen... No, aquí no hace falta ayuda y tú vas por tu cuenta pasando de lo que te han dicho y te van la gente de los pueblos, te va diciendo, te va pillando, ¿me puedes ayudar? O alguien necesita ayuda, o alguien necesita algo, porque es que de verdad no hay una organización, hay cosas que se están acumulando en los centros de recogida y no hay manos ni furgonetas para repartirlo, ni medios, y han pasado ya, 2-3 semanas han pasado ya, Yuri, sí, 2-3 semanas. ¿No? Y estamos un poco como diciendo, no me creo que esto siga pasando, ¿no? A pesar de que hemos salido a protestar por esta nefasta actuación política, y bueno, pues queda mucho por hacer. Ha sido una pérdida terrible a nivel material, a nivel personal, y esto va a ser cuestión de, o sea, que esto vuelva a la normalidad, yo me atrevo a decir que van a ser años. Sí, yo creo que este tipo de recuperaciones, ¿no?, al final son muy lentas, sobre todo si no hay un apoyo institucional. O sea, que al final es realmente el problema, que no hay un apoyo institucional. Correcto. Luego también cómo está montado nuestro sistema actual, donde, por ejemplo, las personas migras están súper excluidas, ¿no? Tanto del tema de las prestaciones que están dando, como incluso yo he leído que igual en el tema de desaparecidos, que igual ni aparecen, ¿no?, estas personas, y es como, joder, que bueno, que ahora están pidiendo lo de la regularización ya, o sea, están pues eso, haciendo presión, porque al final, obviamente, no funciona este sistema, o sea, este racismo institucional no aboga por es por la como vida, una la situación exacto de vulnerabilidad, donde este colectivo que ya generalmente está vulnerable ahora lo está por mil, porque es eso, porque hay una ausencia de organización, de apoyo institucional, como mandar las cosas pues voy a mandar a militares, voy a mandar a bomberos aquí y allá, y como que dices, vale, pero esto hace falta aquí, esto hace falta allá. ¿Qué personas están en situación de calle? Yo qué sé, yo también pienso en la gente, en las personas que están en situación de calle. ¿Estas personas van a aparecer alguna vez? ¿Han tenido la oportunidad de refugiarse? ¿Las personas migrantes van a tener algún tipo de ayuda para poder recuperarse? Que lo poco que tenían seguramente lo hayan perdido todo. Entonces, es una situación que de cara a futuro tampoco pinta mucho mejor. Por lo que veo hasta el momento, ¿no?, que se está llevando a cabo todo esto de la limpieza, de las ayudas y demás. Ya veremos. Lo bueno es eso, que al final, pues, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Como, sí, como es el refrán, de que al final sí que está habiendo muchísimo apoyo mutuo. Sí. Sí que está habiendo mucha comunidad con estas zonas. Y bueno, que al final... También como para esta recuperación, no solo poner el cuerpo, que también se va a necesitar una recuperación a nivel económica, ¿no? De todo lo que se ha perdido ahí. Que bueno, que también lo decías ayer, lo de los pequeños negocios, ¿no?, que habían de todas estas pérdidas. Porque, por ejemplo, pues el IKEA de Alfafar, creo que... Lo justo estaba comentando el otro día con un paciente, parece ser que lo que está afectado sobre todo es la planta baja, que es donde estaban, o sea, el parking, los coches, pero el resto está bien. Y al final es una multinacional que en 2 o 3 días va a estar bien y recuperada, ¿no? Pero el problema de los pequeños negocios, de las pequeñas y medianas empresas, que son el tejido económico de este país y es el tejido económico, creo que mayor desprotegido, ¿no? Yo además, concretamente, también soy autónoma y vivo un poco todo esto que está sucediendo y no me imagino la situación que tienen que tener estas personas que hace poquito a lo mejor habían montado algún negocio y lo acaban de perder todo, con lo que cuesta iniciar y arrancar, que luego también es una cosa que comento, ¿no? Esto es igual para todos. Si tú tienes dinero, puedes montarte un negocio de la hostia, hablando mal y pronto, pero cuando no tienes dinero, tu negocio es muchísimo más humilde y cuesta muchísimo más trabajo sacarlo adelante. Y esas personas, es que hay personas que de verdad, o sea, es que lo han perdido todo, incluido el negocio. Entonces, vamos a necesitar, por favor, entre todos, apoyar muchísimo a estos negocios locales, a estas pequeñas y medianas empresas, estos autónomos que están ahí en el día a día saliendo adelante como pueden para poder alimentar a su familia y tener un futuro próspero como podría ser otras personas que nacen con esos privilegios y con todo ese dinero que muchos no tenemos desde el inicio, ¿no? Como, ¿no? Es que la hija de Amancio Ortega ha empezado desde abajo, claro, con un padre multimillonario y que blanquea su dinero a través de las donaciones, ¿no? Y bueno, un poco a colación de lo que estabas diciendo de solo el pueblo salva al pueblo, otra cosa que estoy viendo y que me parece bastante preocupante, no sé tú qué opinarás, es un poco que esta frase del pueblo salva al pueblo lo estoy viendo en el discurso de personas que me contan que son de derecha y de ultraderecha. Y me preocupa mucho la apropiación cultural que están haciendo de esta frase sin tener absolutamente ni idea de lo que significa y que esta situación se esté politizando y lo está politizando la derecha y la ultraderecha. Y me parece vergonzoso, ¿no? Aparte de la falta de responsabilidades por todo lo que ha pasado aquí, que tenemos al señor Mazón, que es un asesino, que no está asumiendo responsabilidades, lo está haciendo, si es que destituir a personas y dar contratos a dedo, se está utilizando como para hacer campaña. Y me da vergüenza. Me da vergüenza, sí. ¿No? Como no hay una autocrítica, pues un poco, ¿no? Hemos hablado de Rejón, una persona que era de izquierda. Yo no he visto a nadie de la izquierda apoyando a Rejón. Sí he visto a gente callándose, que eso es otra cosa, pero hay una autocrítica y hemos sido capaces de decir que tú seas de izquierda no te exime de que seas un homófobo y un machista y un racista, porque puede pasar. Porque no hay una autocrítica de la derecha y de la ultraderecha hacia estos responsables incompetentes que tienen que estar al servicio del pueblo. Pues Me he calentado, Yuri, sí, me he calentado. Me parece genial. Pues justamente porque no existe un pensamiento crítico, o sea, porque al final sí. Viven en un mundo de desinformación, de no absoluto. Haber pensamiento crítico, de son estrategias que siempre ha hecho la derecha de apropiarse. Por ejemplo, o sea, esto me... Un día en el curro estaba con una persona que es marroquí y me sí. estaba poniendo la canción, wow, ¿cómo se llama? Es una canción muy popular que va sobre la guerra civil española uh-huh. y resulta que le habían cambiado la letra, rollo, o sea, que le habían cambiado la letra y le habían puesto como una bandera de España, rollo, y o sea, como que me ve flipando cuando me lo enseñó uh-huh. y dije, no, pero esta canción... es de la guerra civil y esto lo cantaba la gente republicana y esto no, o sea, como... Porque esto le están dando la vuelta y esta apropiación totalmente. Cultural que estáis haciendo es como lo que decía Goebbels, el director de... O sea, quien llevaba la publicidad de Hitler, de los alemanes nazis, que decía una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y es que es lo que está sucediendo con el discurso de la derecha, que está utilizando toda la desgracia de las personas para arremeter contra todo el mundo, en vez de centrarse de una puñetera vez en ayudar y en hacer las cosas bien, ¿sabes? Exacto. Bueno, me acabo de acordar, la canción era la de Bella Ciao. Ah, la de Bella Ciao. La de Bella Ciao en castellano. No te creo. O sea, es que encima no te creo. Ni siquiera. Sí, pues esta se ve que la tradujeron. O sea, en castellano también está. Sí. La versión, pero pues igual no sé si, bueno, ya hay de historia, me pierdo, igual no era la guerra civil, pero bueno, como que la identifico como una canción revolucionaria y de izquierdas. Exacto, ¿no? Sí, sí, contra la opresión de la bueno, ya no sé lo que iba a decir, me he enfadado tanto, perdón. No sé si las milicias otras italianas o lo que sea, pero bueno. Sí. Yo aquí como súper, yo también súper desinformación histórica, pero bueno, que la gente que lo sepa pues lo sabrá, ¿no? Y entonces como que me enseñaba esta persona marroquí de una cuenta de Instagram con esta canción y claro, yo la cantaba porque también me la sé en castellano y de repente digo, pero esta no es la letra, ¿no? Y como, yeah. Y con la banderita de España es como, ¿por qué se apropian? Esta canción viene de esto y claro, yo explicando a la persona marroquí, mira, esto es así, o sea, esto viene de esto, esto es de lucha revolucionaria de izquierdas, esta canción es, o sea, como, imagínate, o sea, claro, y encima, pues como que personas migrantes que veo con la bandera de España es como, a ver qué cuentas siguen también, ¿sabes? Como, yeah. Como esto y yo, pues por suerte he podido hacer un poco de educación informal, ¿no? Y de pensamiento crítico de que no siga a estas cuentas con tanta bandera española, ¿sabes? Ya, ¿no? Y de muy patriotas, pero ¿qué están haciendo ahora mismo? Yo no veo a ninguno con una pala aquí limpiando. O sea, quiero decir, sí. No arrimas el hombro, eres muy patriota, mucha España, mucho español, pero luego viene ese influencer que el que le dé más likes le va a dar una donación al pueblo de no sé qué. No sé si lo escuchaste, no era Javier Negre, era otro influencer de mierda de estos de la ultraderecha que iba a sortear a través de sus likes la ayuda al pueblo que más likes le diera. ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿estos son los referentes que tiene estos patriotas de mierda? O sea, ¿de verdad? Se nos está acabando el tiempo. Yo creo que este tema lo seguiré comentando porque no quiero que se quede en el olvido, como bien tú has dicho. Nos han quedado como cositas por comentar, pero que bueno, que esto lo comentamos en siguientes programas porque realmente, obviamente, es mi pueblo también porque soy valenciana, o sea, yo he nacido ahí. Y de hecho, de los pueblos afectados, en uno estudiaba en el instituto para sacarme la formación profesional. Luego también he vivido en alguno de ellos, he trabajado, he conocido compis de curro, de clase, o sea, te quiero decir, forma parte de mi vida, esas calles, claro. Esa gente, tal. Y como que también yo he formado parte, ¿no? De eso, entonces como que de repente eso es como que ya no exista, es un shock bastante, sí. Bastante fuerte y obviamente pues, no sé, como que mi responsabilidad, ¿no? En ese aspecto. Con este sentimiento es de que no se olvide, ¿no? Y de seguir hablando de esto, esté donde esté. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente canción, que bueno, creo que es una canción que ha estado sonando bastante, que es la de Zoo, la de Corbelles. Y bueno, que no sé si ha sido como casi himno, ¿no? De esto de... Entonces, pasamos a la canción. I buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet guanyant en impotència el ritme que perd drets pensant més en desitjos que hem fet plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets tombar el mur, obrir la gàbia eixir del pou, rega la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu al rostre del seu poble que diu que si no passen, defenen el seu pai les seues cases i monta un numeret de l'amo de la empresa que plora si despropien la riquesa això ja no es comerà, han trobat la manera han aurorat la sang i ara te fam la fera les lleis ja no són lleis i sempre fallen el rei ja no és el rei si el cap li tallen vinguen les armes als meus, plouen les pedres el poble salva el poble d'eixos putos merdes i saludant al nou segle trenquen el guió i les regles i una cosa si veniu en cos d'estat com a Cuba, com Vietnam caureu sense pietat Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira i creix una flor al mur, vols ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira i creix una flor al mur, vols ser futur, és present, és memòria. Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destina ja no tinc de dret a guanyar mai. Han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu conscient de la seva força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos. Portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivice-se, que el poble mare més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. Cochabamba, Chiapas, High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos. Paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que deuríem no olvidar. Contra tota autoritat, barra de ferro al cap. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. I que és una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Tempestes venen del sud, son en corbelles que tallen la boira. I que és una flor al mur, por ser futures, presentes, memoria. Serà mai més el nostre magatzem. La dignitat no es compra, el sol no es ven. Que no van a permetre que els exploten, ni soportar el pes de noves botes. Capitalisme és barbari, han après que la història s'escriu amb la sang de qui perd, sí. Ara són seus el cafè, el blat i el sucre. Que en esta Europa muerta huele a sufre. Tempestes venen del sud, del sud. Oli, oli, seguimos en Granada en mano en la 88.5. Ah, por el culo te la hinco. Me ha faltado el café, me ha faltado el café. Ah, ¿todavía no te has hecho el café? Yo no, si es que solo queda descafeinado en casa. Mi novia me quiere matar a veces. Ope, yo a veces me hago el descafeinado por la noche. Yo, a mí me da igual, la cafeína me va bien a todas horas. Me la inyecto ahí en una vena del pie. Me la inyecto. Bueno, pues ahora pasamos a la agenda cultural, que he hecho como una intro. Bueno, es que, a ver, voy a poner... Esto me hace como mucha ilusión hacer como cosillas, no sé, estrambóticas de radio. Vale, voy a poner como la intro de la agenda cultural, a ver cómo queda. Pues de eventos pasados, no sé si lo he hecho bien, estoy como tocando botones, ¿vale? Pero he fijado muchísimo con esta serie. Esta es la intro de una serie que te va a encantar, Tere. O sea, que vale, la científica eres tú. O sea, ¿sí? Sí, o sea, tiene un grupo de trabajo y empieza a comerme el rabo, no sé qué, o sea, ya está, es Tere. Sí, la verdad, un poco sí. Sí, a mí también se me ha atribuido ese personaje, pero yo creo que es más tú. Súper chulo, o sea, son de dibujos animados, se llama Inside Job, no sé si lo pronuncio bien, y resulta que, bueno, que trabajan como en el gobierno en la sombra, Entonces, sí. Como que los jefes son los Illuminatis, bueno, y hacen pues movidas de... ¡No! ¡Qué maravilla de serie! Me encanta. O sea, creo que la canceló Netflix, pero... ¡Buah! O sea, yo voy a enviar como 20 cartas a Netflix o lo que sea, como hacía Homer Simpson. Para que la vuelvan a poner. Sí. O sea, yo no puedo quedarme sin saber lo que pasa. Súper hiperfijación, y la intro me mola y la quiero poner como de intro de la agenda cultural. Y bueno. Está genial. De eventos pasados, el martes 22 de octubre tuvo lugar la presentación del libro Notas sobre el hambre, de Elena Silvestre, en La Colectiva. Elena Silvestre es una escritora, educadora y activista afroindígena del movimiento Luta Popular. Es también editora de la revista Amazonas e integrante de la escuela feminista Abby Ayala. A los 11 años comenzó a militar en su barrio, la favela Domacuco, en la periferia de Sao Paulo. A los 18 años era una de las fundadoras del Movimiento de Trabajadores Sin Techo, un movimiento social urbano que ocupaba terrenos o viviendas para habilitarlas de manera comunitaria. Se hizo esta presentación, yo fui para grabarlo para que estuviera en la coctelera de la radio, se me apagó la grabadora a mitad, claramente, porque esto no me puede pasar a mí, pero he de decir que he recuperado extracto y como que hay como una hora y poquito, o sea que espero tenerla editada para que se pueda como que la puedan emitir desde Radio Almaina en el programa de la coctelera, o sea que poquito a poco, pero bien, en fin, mis cosas, o sea, es que esto solo me podría pasar a mí. Ese, pero seguro que tenías otra en el bolsillo de Doraemon. No. De hecho, ¿no? Lo que he pedido en la radio es que, por favor, como que compre una grabadora, pero que sea con batería y no con pilas. Y estamos en ello, porque con la batería es como que si tú la... No sé, como que creo que lo preveo más de poder cargarlo la noche anterior, ¿sabes? Claro. Que la pila no sabes claro, cuándo se va a acabar. Y la pila es como que ponía que quedan 3 rayitas y claro, pues la charla pues igual duraba 2 horas o 2 horas y media y pues no le dio a la pila, pobrecita, de grabarlo claro. Todo. Y pues, claro. Pero bueno, súper interesante. Tengo el libro también que todavía no me lo he empezado. Pero bueno, que ojalá prontito esté ya en la coctelera. Y bueno, el 1 de noviembre... Se proyectó la película de Rocky Horror Picture Show en el Faro Taller y luego hubo una tertulia mamarracha bastante interesante donde se comentó que el autor de la obra en una entrevista declaró que no se consideraba ni hombre ni mujer sino que estaba en el medio. O sea, como que... Qué guay. O sea, como que... Guay, sí. Muy guay. No sé si has visto esta película, pero... No, pero me la apunto. La verdad es que siempre tienes recomendaciones muy interesantes y me alegra mucho escucharlas ahora mismo en directo. Tengo la primicia. Pues sí. Pues súper bien. O sea, y ya no he ido a más cosas porque obviamente pues yo estoy sin batería social. Bueno, el sábado pasado fue el Vive tu Calle en el Realejo. Que bueno, eran unas jornadas donde están como los stands de asociaciones, organizaciones y colectivos del Realejo y de Granada. Y Radio Almaina estuvo ahí. Y bueno, estuvo haciendo un programa, hizo entrevistas y demás, que supongo que en breve se emitirá. Así que nada, seguiré escuchando Radio Almaina porque habrán cositas chulis. Y decir que ayer, 20 de noviembre, fue el Día de la Memoria Trans. Sí. Y también es el día que murió Franco. O sea, y Urruti. Es verdad. Y Urruti. Urruti también el mismo día. O sea, ¿casualidad o causalidad? Sí, pero sé. Urruti también. Sí, murió. Es que lo vi a una colega que subió una foto del calendario que tenía Día de la Muerte de Franco, Día de la Muerte del dirigente anarquista Urruti. Toma ya. Ojo, ¿eh? Ojo, cuántas cosas el 20N, ¿eh? Ya ves. Es como que hubo una balanza, ¿no? Entre el mal y el bien, ¿no? Dije, me cargo uno de un lado y otro del otro. Con Franco esto no pasaba, ¿eh? Con Franco esto no pasaba. Solo se murió. Mira qué duró. Es que la maldad yo creo que te hace vivir más años. Yo creo también. No, es como un elixir ahí, no sé, alguna cosa. Ahora pasamos a los eventos futuros. Este viernes 22 de noviembre se conmemora el Día Andaluz del Pueblo Gitano. Hay varias actividades. Una es justo el 22 de noviembre, que se hace un acto conmemorativo. Van a hacer una lectura del manifiesto, la interpretación del himno gitano, una actuación flamenca. Joder, tiene buena pinta. Además tiene que ser súper bonito, ¿no?, el himno gitano, con toda la cultura musical que tiene. Sí, y esto va a ser en la Plaza del Carmen de Granada. Sí. A las 11:30, si no me equivoco. Pero bueno, que lo podéis ver también en redes. Y el 25 de noviembre van a hacer una mesa de redonda. Esto es en la Facultad de Ciencias de la Educación, a las 12. O sea que, qué guay. O sea, yo la verdad que lo veo bastante interesante. Sí, me llama mucho la atención. Luego, el 23 de noviembre, a las 12:30, en la colectiva hay organizada una asamblea marica por parte de la red de maricones del sur. Siempre, o sea, aquí lo he escrito como sur en el guión, porque claramente lo digo todo en valenciano, o sea, esto es... Voy a colocar, o sea, sí. Sud. O sea, mi cabeza es... Bueno, pero, no existe, pero al final se entiende, o sea, se entiende. Quiero decir, yo no soy una persona valenciano parlante y entiendo la mayoría, quiero decir, a no ser que se hable súper rápido, ¿no? Pero se entiende. Es que hay un dato de mí que no sé si desvelar, ¿no? Porque siempre como que aquí en Valencia genera un poco de fobia hacia mí. Sí. Pero bueno... Así que sí, pues soy madrileña, ¿vale? Lo voy a decir. No todo el mundo es malo. Ya. No todos somos Ayuso. Somos lo contrario, totalmente. Tiene que quedar algo de resistencia allí, si no, ¿qué vamos a hacer, no? Exacto. Bueno, pues eso, que lo organiza la red de maricones del sur el 23 de noviembre a las 12:30 en la colectiva. Luego, el domingo 24, el colectivo Fulgor organiza el Puti Café, que es un evento exclusivo para trabajadores sexuales. Y bueno, hay que inscribirse, hay un formulario, y nada, por sus redes pues podéis inscribiros. Luego, el 30 de noviembre, Radio Almaina estará en el Tatu Circus de Sevilla, así que acercaros a Sevilla. Y luego también, el 13 de diciembre, Radio Almaina organiza la concentración a las 6 de la tarde en Plaza Nueva. Esto es por todo el tema de que la Junta de Andalucía rechazó la propuesta, o sea, la solicitud de licencia de emisión, pese a que se cumplen con todos los requisitos legales y que, bueno, que se, para denunciar que se trata de un caso de censura política contra la radio. Entonces, pues nada, animaros a todos a venir a la concentración y dar apoyo a la radio. Y yo creo que poco más. Y bueno, ¿sí?, también decir que en el Faro Taller están haciendo talleres sobre neurodivergencia bastante chulos y que el martes 3 de diciembre de 7 a 9 hay un taller desmitificando las altas capacidades de la mano de Lucía Urquiaga, que es pedagoga, orientadora educativa y sexóloga con diagnóstico en altas capacidades. Y que bueno, podéis seguir también las redes sociales del Faro para... saber más sobre estos talleres. Y yo creo que ya, hasta aquí la agenda cultural. Volveremos el siguiente mes. Y nada, recordar que el programa ahora es mensual, se emite los jueves a las 8 de la tarde y en reposición los martes a las 5, por el culo de la Inco, de la mañana. Sí, y si no es cuando te gusta. Ya, y ya pues nos vamos ya. Cerramos con la última canción, que es una canción de la película de Horror Rocky Picture Show. No sé por qué me empeño en poner cosas en inglés cuando no sé inglés, pero bien. Pero bueno, lo estás haciendo muy bien. Está bien. Está fenomenal. Contigo. Sí, yo también, ¿eh? Ha sido muy guay. Sí. Me ha gustado muchísimo que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Sí, falta que vengas en persona. Pronto, hay que darle estreno al coche, a mirar hacia Sandero Stepway. Es como, me voy a sentir como Mark Simpson con el cañonero. Pues nada, el siguiente en persona, promise. Me parece súper bien. No, además, no te he hecho como el bullying suficiente, en verdad. Ya, es que en persona, o sea, por teléfono es distinto. En persona, sí, como que todo sale mucho más natural. Eso sí. Sí, siempre. Pues bueno, nos vamos ya. Vale. Un beso a todos. Adiós, mamarraches. Adiós, mamarache. Mamá.